salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo que nos encontráramos en este lugar del camino para que juntos podamos transitar una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Por siempre, la Gauchada te propone este objetivo fundamental que es conocernos. Para que así, ya que estamos todos subidos al mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todo para el mismo lado. Esta parte de Camina la hago junto al periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Ya seguramente lo habrán vivido, pero bueno, tu cumpleaños fue especial en este pueblo, porque se nevó todo ahí por la Sierra Bermeja. Hacía mucho ya que no nevaba tanto, ¿no? Sí. Hacía como 10 años que no nevaba tanto ahí en la Sierra Bermeja. Ayer sí, es cierto, te lo recuerdo, Esteban, fue mi cumpleaños y la verdad que recibí cantidad de saludos. Lo de Facebook, lo de las redes sociales realmente está importantísimo. A uno lo hacen sentir así como acobijado, ¿cierto? La verdad. Y le agradezco a todos, a la gente que me ha enviado el recuerdo. Hay cosas que merecen. Hay gente que pone algunas cosas que merecen que uno le tenga que agradecer en forma privada, ¿no? Porque hay cosas que me envían amigos de Argentina. Con que tengo tantos recuerdos y que me voy a tomar el tiempo para después en privado enviarles las gracias, porque realmente me han hecho sentir muy pero muy pero muy bien. Chicos que en algún momento pasaron por nuestra vida por cuestiones laborales y que hoy ya son padres de familias y tienen hijos y tienen toda una historia y todavía siguen recordando la relación conmigo, con Mónica, y eso es impagable, ¿no? Claro, es impagable poder agradecerle desde ya. Por eso es tan lindo el tema de las redes, bien utilizado, ¿no? Y como les decía, ya que estamos aquí en la Gauchada y que usted nos permitió entrar aquí a su casa, o bien vamos en su auto dando una vuelta aquí por Estepona, por Casares, por la Costa del Sol, también le decimos que nosotros tenemos la suerte de que a través de la tecnología este programa llega a 12.000 kilómetros de distancia, y a nosotros nos interesa muchísimo porque nosotros tenemos parte de nuestro corazón allí. Y bueno, para contarles como para varias cositas que tenemos para el programa de hoy, una que sí, que nos interesa, porque con Esteban seguimos con esa historia de la invisible y ayudando a que la gente tome conciencia de ese espacio, cierto, popular que está en Málaga, que de alguna manera le han querido poner algunos palos en la rueda. Ya a través del goteo, ¿cierto? Ese sistema en el cual la gente hace aportes para poder ayudar, ¿cierto? Con un dinero a algún proyecto. Este proyecto que se han encomendado en la gente del Invisible, que es hacer unas reformas para poner la casa las condiciones que le está pidiendo el Ayuntamiento de Málaga. Únicamente ya faltan 5.000 euros. De los 20.000 euros que se solicitaban, ya faltan son 5.000 euros. Ya cada vez menos. ¿Y cuánto hace que empezó esto? Hace 15 días. Realmente la gente ha tenido una respuesta impresionante. Les agradecemos a todos los que han participado y fundamentalmente a aquellos que nos escuchen, que quieran saber de qué va, pongan en el Google La Invisible de Málaga y ahí se enterarán de cómo está, de cómo funciona esto, ¿cierto? De allí han aparecido cantidad de proyectos de todo tipo, no solamente culturales, sino también de trabajo, gente que se gana la vida gracias a La Invisible, a lo que han aprendido y lo que se generó allí. Son esos lugares que son una gran tormenta de ideas. Sí, la verdad que estos lugares son necesarios. Son necesarios en todos los lados, en los pueblos, en las ciudades, es importantísimo. Así que desde aquí siempre nos gusta estar apoyando a la gente de La Invisible. Hablando de Málaga, les cuento cortito que estuve este fin de semana en la exposición de Mafalda. ¿Qué tal la exposición de Mafalda? La verdad que me encantó, es decir, me gustó cómo está pensada. Hay cantidad de viñetas originales, están todas separadas de acuerdo a épocas, de todas las transiciones que ha pasado Mafalda por Argentina, con golpes de Estado, con distintas formas. Entonces, una Mafalda que va tomando distintas formas, distintas actitudes, ¿no? Y después, muy, muy lindo cómo está hermoseado todo eso, es decir, con dos esculturas grandes de Mafalda, con un mundo con muñecos hechos de ella y de los amigos. La verdad que está interesante, es de entrada gratuita, va a seguir hasta todo febrero allí en la térmica. Y después de allí nos fuimos al microteatro. Le estaba comentando recién aquí a Javi sobre el tema de lo que significaba esto, porque yo nunca había visto. Es un espacio, ¿cierto? Es un bar que tiene a su vez en el subsuelo cuatro salas. Son salas de 15 metros cuadrados donde dan una obra que dura 15 minutos para 15 espectadores. Todo bien breve y entonces bien minimalista. Claro, entonces, pero lo que tenés es la oportunidad de ver unos actores que se dejan la piel en cada personaje, porque tenés el contacto ahí directo, realmente, y son pequeñas obritas o bien partes de obras más importantes. En este momento, la sección tarde, que es la que fuimos nosotros, que es de 20:30 a 23:15, estaba en una de las salas El Idealista, en otra Calígula, en otra Strindberg 1888 y en otra El Retrato Audiovisual. Son obras que están muy bien catalogadas porque se nota que hacen una previa estudio de cada obra, de los actores. Da gusto ir a verlo y sale 3,50 cada obra. ¿En dónde? A 50-60 metros del Cervantes, para ir un rato, degustar alguna cervecita. Mientras uno se quedan ahí, uno van a ver una obra de teatro, salen, vienen, se arma una de charla. La verdad que vale la pena como una salida para un sábado espectacular. Y esto es en Málaga. Esto es en Málaga, así que aquellos que se acerquen por Málaga, no se olviden, microteatro. Y bueno, hoy tenemos una efeméride rapidita que Esteban... Bueno, para hoy 22 de enero, pero era del año 1944, ¿no? En un festival que se organizaba en la ciudad de Buenos Aires, en el estadio mítico del Luna Park, una actriz muy humilde que recién comenzaba sus primeros pasos. 24 añitos. Por la radio de Buenos Aires. Se acerca a un coronel que estaba destacando en ese momento ya en la Secretaría de Trabajo de la Nación y le dice: coronel, así relata la historia, coronel, gracias por existir. El hombre quedó prendado inmediatamente de esa mujer por la personalidad, por el atrevimiento. Él prácticamente la doblaba en edad Y así fue como se conocieron Juan Domingo Perón y Evita Duarte. Si algo tendrá que ver en la historia de nuestro país. Sí, ni más ni menos. Y ya con esa frase directamente se lo conquistó prácticamente. Quedó sorprendido un Perón que ya era viudo y ya era un hombre bastante mayor. 48 años. En realidad tenía 50. ¿50? ¿Sí? Mira. No, tenía 50. Acusaba 48. Claro, no, pero era muy común en esa época y los dos tienen una historia muy particular porque el padre de Evita, como a los otros cinco hermanos que tuvo con la madre de Evita, Juana Ibarguren, no los reconoció en la vida. Sí, se acercaba al pueblo, les pasaba una pensión, pero en realidad demoró muchísimo en darles solamente el apellido, porque es prácticamente lo único que les dio y los crió la madre. Y con Perón hay una historia también bastante oculta. A Perón lo anotan 2 años después de su nacimiento. Y la historia conocida es que él nace en Lobos en 1895, pero no es así. Él nace en el cuartel de Roque Pérez, que era por entonces partido de Saladillo. Hoy son dos partidos diferentes de la provincia de Buenos Aires, en el año 1893. De hecho, Perón siempre decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? 2 años más, 2 años menos a la cuestión. Y cuando nace Perón, además, y en esa época no estaba muy bien decirlo, se imaginan en la época de Evita, ¿no? Que un hombre que era un estanciero importante con una mujer muy humilde, trabajadora, tuviera 6 hijos, no estaba bien visto a principios del siglo XX en la Argentina, en una sociedad muy conservadora. Y en el caso de Perón, otro tanto, porque el padre sí era un capataz, un patrón de estancia, no un estanciero, no era propietario, y la madre de Perón era una india, y era descendiente de indios, y era una mujer que trabajaba como mucama en una de las casas importantes ahí de Lobos. Pero no estaban casados cuando nace Perón. Y además ya Perón era el segundo hijo de la pareja de Mario Perón con la madre del general. Ella era el segundo, tenía un hermano 2 años mayor. Y además, como el cuartel de Lobos estaba más cerca que el de Saladillo, lo apuntan en Lobos. Y además los padres se casan cuando ella tenía 8 años. Entonces, claro, no es cuando él tiene que entrar a la academia militar, eso era inadmisible, no lo iban a aceptar nunca. Él ingresa en el año 1913, ya con 20 años, y la abuela lo que hace, que había sido mujer de un médico muy importante, que era el doctor Tomás Liberato Perón, que fue senador, además, senador provincial, y tenía influencias, tenía amistades en Buenos Aires, entonces le modifica el tema de la partida de nacimiento, le genera toda una nebulosa alrededor, y eso es lo que queda oficialmente, que es el acta que entra a la Academia Militar de 1913. Pero claro, porque si no era inadmisible que este hombre fuera un hijo natural, como se decía en aquella época, que sus padres no estaban casados. Y para colmo que, y esto se discute hasta el día de hoy, como se discute también, porque hay un sector muy conservador y muy, muy recalcitrante en la Argentina, que San Martín también era hijo de indios, o que Irigoyen era hijo de indios, o que Urquiza era hijo de indios, pero era lo más común. ¿Por qué? Porque desde que fueron los españoles en la conquista, los grandes señores, inclusive Hernán Cortés o Pizarro, se mezclaban con las indias y tenían hijos y tenían hijas con las indias. Del mismo modo, cuando iban los malones de los indios y se tomaban una cautiva, la cautiva no la tenía para hacer los telares, solamente tenían hijos. Claro, era muy común. En cambio, los británicos no, eran más endogámicos, pero el español no tenía ese problema, no tenía ese prejuicio. Quizás sí a la hora de formalizar socialmente, pero no, digamos, como decimos en la Argentina, a la hora de los bifes, a la hora de concretar, no había ningún problema. Entonces siempre se mantuvo oculto ese origen de Perón. Y en realidad Perón tenía 2 años más. Pero él mismo decía, todavía vivimos en una sociedad muy, muy pacata, no conviene agitar algunos árboles genealógicos, pero, y además por la tez, inclusive se lo confiesa al médico que lo atendía acá en España, porque le llamaba la atención que siendo un hombre tan mayor no tuviese canas. Claro. No, hombre, no, mire el pelo que tengo, estas crines. Yo soy indio, era descendiente de indios tehuelches de la Ciudad de Azul y también de indios quichuas de la provincia de Santiago del Estero. Y bueno, así es como estos dos hijos naturales se encuentran un 22 de enero de 1944 en un festival a beneficio por el terremoto de Caucete en la provincia de San Juan, que es un desastre. 7.000 muertos, ¿no? Sí, muchísimos muertos. Ella estaba admirada por todo el trabajo que hacía en beneficio de los obreros ahí en la Secretaría de Trabajo. Y se le acerca, le dice: coronel. Él se da vuelta, le dice: ¿qué pasa, mija? Con su tono tan... y esa sonrisa tan socarrona que tenía, tan característica. Y ella le dice: coronel, gracias por existir. Y así nomás se formó una de las parejas más conocidas de la historia, que justamente eran dos hijos naturales. Naturales, ¿no? Sí. La verdad que para mí siempre es un gusto que Esteban haga algo de efemérides, porque tiene siempre alguna cuestión que saca de la manga. La verdad que da gusto escucharlo. Y bueno, y como también es lindo escuchar lo que tenemos de fondo, que es un tango, nada. Nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Así sonaba este tango hace unos días atrás, nomás muy poquitos días, allí en la Próspero Molina. Ahí en Cosquín. En Cosquín. En Córdoba de Argentina. Así. Y esa voz de tenor que escuchamos atrás, no es nada menos que nuestro amigo el señor Luis Alberto Martínez. Para mí, el Negrito Martínez. Muy buenos días allí en Argentina. ¿Cómo estás? Volver a saludarte y, bueno, Esteban también y a todo el equipo. Para nosotros... nuevamente en casa, digo yo. Claro, vos estás en casa. La verdad que para nosotros es un gusto. Y escuchar al lado B, que así se llama el grupo que conforma Luis con otra gente de allí, de Santo Tomé, de la ciudad del Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe. Porque a veces por ahí la gente confunde y cree que es Corriente. Te decía, bueno, que estés en la gauchada tiene un doble sentido, ¿cierto? Una es pasar un poco de la música que viene haciendo el lado B, y que para nosotros es un gusto, y por el otro, para que cuentes a toda la audiencia de aquí, de la Costa del Sol, cómo fue la experiencia de llegar a la final del Precosquín, lo cual no es fácil. Bueno, realmente para nosotros siempre es un gusto pisar ese escenario legendario, que es el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina de Cosquín, digamos el escenario mayor del folclore de Argentina y también quizás uno de los más importantes escenarios de Latinoamérica, ¿no? En este sentido. Y bueno, acceder a la final siempre es un hecho auspicioso para cualquiera de los folcloristas que llegamos en esta época a Cosquín buscando, digamos, esa posibilidad, esa vidriera que es el festival mayor, digamos, del folclore en nuestro país. Bueno, esta vez estuvimos también, bueno, nuevamente cerca. La verdad que la competencia fue muy dura, porque esta vez hemos competido en las distintas categorías, más o menos 48 subsedes de todo el país. Arribamos en la categoría nuestra, que es grupo vocal, 5 conjuntos, y bueno, estuvimos peleando ahí el primer puesto. ¿Y qué tal? Siempre hay controversias respecto a la organización. ¿Cómo estuvo en esta ocasión, Luis? ¿Qué tal, Esteban? Te saluda. Hola, Esteban. Bueno, la organización en este sentido, por lo menos en el pre-Cosquín, que es el festival al que asistimos nosotros, estuvo muy bien, digamos, estuvo todo muy bien organizado, muy bien ajustado, pero no sabemos, digamos, después lo que puede llegar a suceder en el festival de Cosquín propiamente dicho, que se desarrolla ahora a partir del 25 y hasta el 2 de febrero. Sí, en el Festival Mayor siempre lo que pasa, el gran tema de los tiempos, ¿no? El tema de la televisión, que toda la gente quiere estar en el horario de la televisión, que los grandes músicos y los grandes cantantes que no por ahí no respetan, ¿cierto? Los sponsors, las presiones de los productores, siempre se terminan los codazos. Claro, eso es medio como que todos están queriendo. El problema es precisamente ese, digamos, que hay intereses comerciales de por medio en el Festival Mayor, digamos, y ahí es donde se juegan los distintos espacios, ¿sí? Como ustedes saben, son numerosos los artistas que llegan, los conjuntos y solistas que llegan a participar del Festival Mayor, y ahí es donde, bueno, por ahí surgen los problemas de organización, pero lo que es la organización del pre-Cosquín, que es el festival al que asistimos nosotros durante las primeras dos semanas de enero, siempre, bueno, está cada vez más ajustada la organización, porque ahí, digamos, cada participante en los rubros de música, en las primeras noches son nada más que dos temas por participante, y en la noche final un tema por participante. ¿Qué tal la afluencia de público? Disculpa, ¿qué tal la afluencia de público, la convocatoria? Bueno, más o menos casi en el pre-Cosquín, casi la mitad de la plaza llena. Siempre, por supuesto, bien, hay mucha menos gente que durante las noches del festival de Cosquín. Pero en el pre-Cosquín, para nuestra sorpresa, digamos, durante la final había más de la mitad de la plaza Próspero Molina, con gente y claro, participando aquí. Lo que pasa es que vos hablás de más de la mitad de la plaza y la mitad de la plaza son entre 5.000 y 7.000 personas, ¿no? Sí, más o menos. Claro, porque sí, la plaza es como de 13, 14.000 personas, una cosa así, ¿cierto? Claro, la plaza tiene, bueno, un poco para graficar, la plaza tiene aproximadamente unas 10.000 butacas, además de las tribunas. Claro. Que se encuentran alrededor. Es como un anfiteatro, ¿no? Un anfiteatro. Es un anfiteatro, sí, con un escenario importante. El escenario de Cosquín tiene unos 50 metros de boca por 8 metros y medio de fondo, 6 metros de alto, o sea, es algo imponente, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, único para un festival folclórico, digamos, en lo que es Latinoamérica. La verdad que disfrutaron bastante, entonces. Sí, no, siempre se disfruten estas oportunidades, sí. Digamos, son precisamente para ir a mostrar lo que el trabajo que uno viene realizando, pero también es la oportunidad de encontrarse con la gente del país, ¿no? Hay muchas personas que van al pre-Cosquín y no van al festival de Cosquín propiamente dicho, ¿no? Donde se juegan, como decíamos, intereses más comerciales. Claro, en el pre-Cosquín llegan, digamos, los ganadores de las distintas subsedes del país, y son las expresiones quizás más puras del folclore, de nuestro folclore. Se conserva, en realidad se conserva más en el pre-Cosquín el espíritu del festival original, de lo que era el festival de Cosquín, ¿no? Que en realidad era eso, el folclore puro y duro, y la integración de la gente. Claro, por eso, ¿no? Inclusive se encuentran los mejores exponentes de todo el país en, como decíamos, en las distintas categorías. Están las categorías solista masculino de folclore, solista femenino de folclore, solista de tango, femenino y masculino, conjunto vocal, conjunto instrumental, solista instrumental, canción inédita. Se han incorporado los rubros hace 4 o 5 años, los rubros de recitador gauchesco, narrador costumbrista, Y bueno, en los rubros de danza tenemos pareja tradicional, pareja estilizada, malambo, que es un espectáculo aparte, conjunto de malambo, malambo individual y ballet. Y ahora también, bueno, se ha incorporado un casting para locutores. También se otorgan premios al mejor coreógrafo, a la mejor bailarina, mejor bailarín. Así que bueno, uno ve realmente la expresión más pura del folclore allí en el pre-Cosquín, ¿no? Luis, ¿a quiénes son los que conforman ahora el lado B? Bueno, el lado B estamos los más viejos, que digamos parte de la formación estable, dirigido por Mario Pozzo, en arreglos musicales, voz, barítono, guitarra base, Sonia Sánchez, mi señora, en voz mezzo soprano y contralto, bueno, y quien les habla como tenor, digamos que hemos sido digamos los fundadores del lado B, y se ha incorporado como en la voz soprano Lali Gladys Calcopietro, además de los chicos de la banda, que son Joselito Ramírez en bajo, Toto Aprile, Brian Toto Aprile, te has de acordar de algunos de, sí, algunos de estos apellidos de acá, sí, en Santo Tomé. Brian está con la primera guitarra y Martín Pujato en armónica y accesorios de percusión. Así está conformado la OB ahora. Y esperamos que continúe esta formación estable por un largo tiempo, digamos, para poder seguir progresando, claro, lo que es el grupo vocal, que es bastante difícil de llevar a cabo, digamos, es una de las categorías que requieren mayor trabajo, digamos, ¿no? Mayor trabajo de preparación, mayor trabajo técnico, digamos. Es decir, que tiene todavía una vida muy intensa, por lo que contás, el folclore en la Argentina, sobre todo en el interior del país. Fuera de lo que es provincia de Buenos Aires, sigue habiendo muchísima actividad, inclusive también en algunos lugares de provincia de Buenos Aires. En ¿no? En provincia, es notable. Todo, sí, sí. Sí, o sea, nosotros, digamos, Cosquín, digamos, es la gran vidriera, es la meca del folclore argentino. Pero a su vez, por fuera de Cosquín, digamos, se desarrollan movimientos folclóricos de suma importancia en el país. O sea, por ejemplo, en el rubro de grupos vocales, hay un movimiento nacional de grupos vocales que se mueve dentro de un circuito independiente, fuera del circuito comercial. O sea que el folclore sigue vivo en Argentina, y como vos bien decís, está más que nada en las provincias, en el interior del país. También, bueno, en el rubro que, bueno, yo también he incursionado en el recitado gauchesco, en la narración, también tenemos un movimiento nacional de narradores, recitadores y decidores criollos, que, bueno, vamos llevando adelante esto independientemente de Cosquín, ¿no? Lo que pasa es que Cosquín en enero es el centro del país, es el centro del folclore. Claro, donde congrega todo, ¿no? Sí. Claro. Y ahora es festival latinoamericano también, claro. Así que se encuentran todo tipo de expresiones, ¿no? Luis, él es, como él bien decía, es narrador, narrador costumbrista, y forma un grupo que se llama Grupo de Narración Oral Cuenteros del Horizonte, con el cual lleva aparte también una actividad, y hace muy poquito han presentado una obra que es de tangos Ángeles y Demonios, que es una obra hecha por ellos, editada, el guión y todo, ¿cierto? Y que la verdad que en Santa Fe ha sido muy bien aceptada, ¿no? Sí, por suerte, bueno, estamos andando muy bien. Estuvimos varios meses en cartelera en uno de los teatros, en el Teatro de la Abadía, que queda precisamente alejado del centro comercial de la ciudad de Santa Fe, y tuvimos una temporada de 2 meses, lo cual no es fácil aquí porque las actividades culturales normalmente están siempre centralizadas en los lugares comerciales, ¿no? Y mantener esa obra en un barrio para nosotros fue toda una experiencia una experiencia distinta y a su vez un desafío. Y realmente anduvo muy bien. Después llegamos, sí, al centro de Santa Fe y, bueno, la obra siguió andando bastante bien, así que durante el año vamos a continuar andando, creemos que por la provincia, no solo por el interior de la provincia, sino también por otras el interior del país. Claro. Qué bueno que escuchar, ¿cierto?, que este tipo de trabajo, de este tipo de proyectos que ustedes llevan adelante con tanto con tanto, ¿cierto?, dedicación y esfuerzo, pueda que la gente lo sepa reconocer, ¿no? Y ojalá que, ¿quién te dice que en alguna oportunidad ustedes puedan llegar por España y cosas así? Que sería espectacular, ¿no? La verdad que, bueno, siempre está en nuestro pensamiento poder llegar a mostrar esto que hacemos con tanto cariño, con tanto esfuerzo, como vos decís, Carlito, en el viejo mundo, ¿no? También llegar a conocer, porque particularmente desconozco, digamos, ese gran museo que es Europa, y nos gustaría mostrar precisamente esto que estamos haciendo. Pero por lo pronto, digamos, este año nos vamos a dedicar a mostrarlo en nuestro país, a mostrar esto que ha salido, digamos, de la cabeza de uno de los cuenteros del horizonte, que es Marcelo Jordán, y que dirige Walter Alemandi, precisamente el director del Teatro de la Abadía, que fue también otro sueño hecho realidad, porque, digamos, ese lugar que se localiza en el norte de la ciudad de Santa Fe, fuera, ya te digo, del centro comercial de la ciudad, es un teatro que surgió, digamos, con mucho esfuerzo y que felizmente la gente del barrio, de los barrios aledaños, aceptaron la propuesta, y hoy el Teatro de la Abadía es un referente. Sí, yo lo conozco, yo me acuerdo, el que estaba allá por el Stalinado, se llama Ceballos, ¿no? Exacto. Sí, no, yo me acuerdo cuando empezó, me acuerdo haber ido varias veces a ver distintas obras por allá. Bueno, ahora está crecidito, imagino, digamos, ¿no?, el teatro, sí, bueno, con numerosas actividades, talleres no solo de teatro, sino también de arte circense, danza, o sea, está funcionando a pleno. Y, digamos, no hay elenco que pase por Santa Fe que no vaya al Teatro de la Abadía. Qué bueno. Lo cual es un hecho que, por demás de auspicioso, como decíamos hoy, porque... Sí, porque está lejos del centro. Trascendencia a este lugar, claro, precisamente, claro, cambia un poquito la cosa, ¿no? La visión. Luis, te agradecemos enormemente que te hayas levantado súper temprano para estar con nosotros en esta grabación. Y hacerles llegar de la gauchada a todos tus compañeros, tantos de teatro, tantos con del lado B, y a vos mismo un gran abrazo de parte de la gauchada. Y sabes que nos encanta que escucharte y hacer sentir ese pedacito de allí, de Santo Tomé, aquí en Estepona, aquí en Casares. Te agradecemos enormemente. Y bueno, los agradecidos somos nosotros, los Lado B. Por supuesto, te agradezco en mi nombre y en nombre del elenco de Tangos, Ángeles y Demonios por esta difusión que nos haces allá con todos nuestros hermanos argentinos. Por supuesto que los extrañamos siempre, queremos volver a verlos. Y desde aquí el saludo y el abrazo más afectuoso que puedas recibir desde la distancia. Un gran abrazo, gracias. Un abrazo. Todo es una cruz, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Thank you. ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta lejos de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo rezaba y me ha robado en tu portón una lágrima chabrón de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que te causan el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si ves aún dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Guapa, chuapa, chuapa, chuapa, chuapa, chuapa, chuapa. Bueno, la verdad que un gusto haber estado charlando con Luisito Martínez desde allí, de Santo Tomé, a 12.000 kilómetros de distancia de aquí, de la Costa del Sol, y escuchar este tango Nada que interpretaron ellos en la Plaza Próspero Molina, allí en Cosquín. Hablábamos con él, ¿cierto?, sobre lo difícil que es no solamente llegar a Cosquín, sino mantenerse con la cultura, ¿cierto? Porque claro, ¿cierto?, es el gran tema de lo que pasa en muchos, y aquí mismo también, ¿cierto? Las productoras manejan a su antojo e imponen lo que ellos quieran, ¿no? Que claro, los organigramas, los horarios y demás, pero qué bueno que y qué curioso que en el festival previo, que es el pre-Cosquín, se conserve todavía el espíritu original de lo que fue el festival en sus principios, que era mostrar a nuevos valores, a gente en crecimiento del folclore de todo el país. Sí, eso es la gente que lucha de abajo, por eso a veces yo lo traigo a Jorge Marciali, que es un poeta y cantante mendocino, que tiene canciones muy, pero muy muy, muy bien hechitas, y fundamentalmente, como en este caso, que de Yo elijo criollo, que le dice algo a las discográficas y a la gente que escucha cualquier música. Si yo fuera un gran cantante de esos románticos, podría llegar un día desde el Atlántico y cantarte unas canciones todas melosas que te humedezcan las bragas, entre otras cosas. Pero yo soy un cantor, esa es mi desgracia, y sufro viendo crecer las tilingocracias. Os amo tanto que ya no recuerdo cuánto, y si no me amáis vosotras me moriré. Anda, cantale a Francisco que está en la gloria, que tus cantitos molestan pa' la memoria. Entre tanto manoseo y tanto escollo, si tengo que aguantar tontos, aguanto criollos, aguanto criollos. Y en esto de un poco la gauchada va de eso, ¿cierto? De intentar mostrar una faceta de los argentinos aquí en España, de lo que representa para muchos el tema de la inmigración y abrirse camino, ¿cierto? Y abrirse camino aquí, pero a su vez que en Argentina haya un espacio donde uno pueda volver, y o en el caso de la música, uno que su música se escuche allá, como amigos que tenemos aquí que están en el rubro de danza y que siempre tienen esas ganas de volver y mostrar lo que hacen aquí. Bueno, hay gente que lo logra y este es el caso de Juan Carlos Camba, que es un pianista argentino que está radicado en Galicia, en Villa García de Arousa, y que con mucho, mucho trabajo ha logrado hoy estar en un nivel súper importante, ¿cierto? Ya que es pianista de Dulce Pontes y volvió ahora hace unos días atrás allí a García de Arousa de una gira por toda Europa, y lo tenemos aquí en La Gauchada, y para nosotros es un gustazo enorme que nos haya dado este segundito para charlar con él. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? La verdad que contento, y yo hoy temprano, cuando empezamos el programa, hablábamos sobre el tema de las redes, lo que significan el estar conociendo y viendo cosas de amigos y cosas así, y me encanta participar de ver, cierto, en tu muro todos los lugares donde has estado este último tiempo y lo bien que te ha ido, cierto, con Dulce Pontes, ¿no? Realmente para nosotros un gustazo enorme que estés en La Gauchada y felicitarte, ¿no? Te agradezco mucho. Más bien le va bien a Dulce Pontes, entonces me va bien a mí también. Sí, por supuesto. Más bien. Escena teatro en todo el mundo. Sí, ahora el último que hicieron fue allí en Porto, ¿no? Sí, estuvimos en Lisboa dos actuaciones y en Porto ahora la semana pasada, el día 17, en el Coliseo de Porto. Y me imagino lo que debe ser para los portugueses Dulce Pontes, ¿no? Debe ser como, no sé, como lo que era la negra. Claro, claro, como la negra Sosa, una cosa así para Argentina, claro. ¿No? Aparte que Dulce no iba a Porto desde el año 95, que grabó un disco ahí en ese mismo Coliseo, un disco en directo, y claro, hacía 20 años que no pisaba ese teatro y ese pueblo, esa ciudad, ¿no? Entonces, claro, fue impresionante. La gente, la verdad que de todas las actuaciones que hemos hecho con Dulce, yo creo que la de Porto fue una actuación así, un hito, ¿no? De actuación. Había 3.000 personas y bueno, pues estuvo impresionante, la verdad. Qué bueno. ¿En qué otros lugares estuvieron? Estuvimos este año, decís, sí, ¿qué pasó? Sí. Uy, estuvimos en Rumanía, en Rusia, en Italia. Bueno, aquí en España también, en Galicia también. En España en varios lugares. En Vigo, en Coruña, en Segovia. No me acuerdo ahora mismo más. Pero bueno, en varios países, sí. En Hungría también estuvimos en Hungría. La cabeza de golpe no me viene todo. Escuchame una cosita. Vos tuviste oportunidad en una de las... Porque vos siempre estuviste invitado al Festival de Cosquín. Hace un ratito hablábamos con unos chicos de Santo Tomé que llegaron a la final del Precosquín ahora, en el rubro de canto vocal, de dúo, de conjunto vocal. Y entonces yo recordaba que vos estuviste en varias oportunidades en Cosquín. En una de las oportunidades llevaste a Dulce Pontes, ¿no? Sí, fue en el 2011. Yo volví en el 2010 a Argentina, después de 9 años que no iba al Festival de Cosquín, y en 2011 Dulce nunca había estado en Argentina y la llevé de invitada al Festival de Cosquín. Y la verdad que fue, claro, fue impresionante también porque había muchísima gente que la seguía ahí y a raíz de eso, este año en abril, o sea, unos añitos más tarde, pero bueno, se ha cumplido, Dulce, volvimos con Dulce para un concierto de ella, uno en Buenos Aires, en el Teatro Coliseo, y otro en el Teatro Libertador de Córdoba. En Buenos Aires hay muchísima gente que está siguiendo la carrera de Dulce Pontes. Sí. Muchísima gente, nosotros no sabíamos que había tanta, sí. Ni ella tampoco lo sabía, que había tanta expectativa por... Y bueno, así que va a ser el Teatro Coliseo de Buenos Aires y una actuación en Chile y una en Córdoba, en la ciudad de, bueno, de Córdoba, Teatro Libertador. Sí. Así que entonces vos no vas este año a Cosquín, pero vas a estar en la Argentina igualmente, ¿no? No voy a Cosquín porque este año está un poco complicada la cosa en Argentina y no están las condiciones dadas para que para que pueda ir a Cosquín. Pero espero volver al otro año, claro. Sí, sí, más bien. Cosquín, pueda, ¿no? Cosquín es... Cosquín es Cosquín. Claro, Cosquín es Cosquín. Eso es lo que... Es lo que hablábamos recién con Luisito Martínez sobre el tema, dice, lo que representa, que más allá que ellos a veces llegarán a la final del pre-Cosquín o no, lo que significa para ellos todo el trabajo del año y la preparación y ganar en la subsede para poder ir, y entonces realmente, pero claro, para el que le gusta el folclore y que está en eso, realmente es la pantalla, ¿no? Este año estuvo un poco complicado porque, bueno, ya sabes que cómo es la política en Argentina, ¿no? Y ha habido algunos cambios políticos y, bueno, pues no transmite la televisión pública, por ejemplo. Ah, no sabía eso. Sí, sí, sí. Ha habido ahí unos problemas políticos y no... Ha habido un cambio político en la dirección de la intendencia, que sería la alcaldía de Cosquín. Entonces, al cambiar de color político, pues el apoyo ya queda un poco... Restringido. Restringido. Que no debería ser así, porque claro, en realidad es un festival nacional, pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, un montón de artistas no van este año, justamente porque, bueno, porque hay un problema, ¿no? Claro, no va León Gieco, no va Jorge Rojas, no van... ¿Jorge Rojas no va? No, ni León Gieco, ni Abel Pintos, no van. Este año. Siempre, bueno, siempre da un motivo de controversia Cosquín. Si no es por la organización, sí, es por este tipo de cosas, pero bueno, siempre uno cuenta con ese ingrediente infaltable en Cosquín. No debería ser así, pero bueno, viste que sigue. Bueno, acá también pasan cosas. Sí, la mezquindad política en realidad no tendría que tener lugar, pero bueno, es, claro, bastante lamentable que figuras no tan trascendentes. Y que no se transmita por la TV pública es una sin razón, es un disparate. Es un disparate. Ya. Y pero más bueno, que la ministra, la actual ministra de Cultura, es una de las figuras, Teresa Parodi, ¿no? Claro, una de las figuras folclóricas. No sé, creo que le interesará el Festival de Cosquín, es raro que no. Pero bueno, ese tipo de cosas pasan. Sí. Que pasan ahora en el mundo, está así. El mundo está un poco controvertido y bueno, pues... Acá también pasan cosas, Sí. sin ir tan lejos. Sin ir tan lejos, ¿no? Seguimos con el IVA cultural al 21%. O sea, no hay manera de... Es horrible, sí, no, es tremendo. Se han cargado gran parte del espectáculo de España, ¿no? Las pequeñas productoras, los teatros, están que trinan con Montoro y con el ministro Luis de Guindos. No hay gala de los Goya que no le dediquen algún poema. Ya, pues te digo, pero es un poco así, es siempre centrarse solo en la economía y no ver otras cosas, ¿no? Que también hay alrededor de... Bueno, y no hablamos de la música, pero bueno, también hay gente que la pasa peor y no son músicos, ¿no? La música es una consecuencia más de todo el despilfarro que hubo y todo lo... Hay dinero para algunas cosas y para otras no, siempre pasa lo mismo, vamos. Acá, allá, en todos lados, vamos. Bueno, pero afortunadamente con Dulce Pontes te está yendo muy bien. Porque la verdad que ir a Hungría, a Rumanía en estos tiempos es sí, importante. La verdad que es un... Yo desde hacía 20 años que no acompañaba hacia nadie fuera de mis proyectos. Y la verdad que cuando Dulce me propuso entrar al grupo... Porque Dulce está haciendo un disco en castellano que va a salir prontamente... un disco que se llama... bueno, son dos discos en realidad, uno en portugués y uno en castellano, es un disco doble con un DVD, un DVD, y va a grabar mucha música argentina, ha grabado con Jaime Torres, con León Gieco, va a estar muy bueno. Entonces, cuando me propuso pues este proyecto de música argentina, pues... Yo encantadísimo la vida y por supuesto que le dije que sí, ¿no? Claro, y aparte que te viene bien porque la mayoría de todos estos músicos que nombraste, en algún momento vos has estado con ellos tocando también, ¿cierto? Los claro, conocés. Bueno, yo se lo... Ah, lo fuiste vos. Bueno, fueron conexiones. Viste, orientó el gusto, ¿no? No, lo que pasa es que a veces, bueno, cuando uno llega a un... Hombre, yo también conozco mucha gente a través de Dulce, ¿no? Porque uno viaja a un país y no sabe qué artistas hay ahí o quiénes son los referentes de ese lugar. todos conocemos El Solo le pido a Dios, pero claro, saber que lo compuso León Gieco es más complicado, ¿no? Por lo menos desde acá. Entonces, bueno, pues que tenga la posibilidad de grabar, no justamente, no grabaron Solo le pido a Dios, grabaron un tema juntos que se llama La Guitarra, que es una chamarrita, que es letra de Atahualpa y que León Gieco le puso la música, que es un tema muy bonito, la verdad, que habla de todo lo que tiene una guitarra dentro, ¿no? Que es un árbol, en realidad, que tiene el canto de los pájaros, que tiene, bueno, no, la soledad, el día, la noche, tiene un montón de... y está, la verdad que quedó espectacular ese tema. ¿Y cómo se trabaja cuando hacen todo este tipo de con distintos músicos, de distintos cantantes, así como en este caso? El estudio está aquí en España, León Gieco estuvo aquí. León grabó en Argentina. En Argentina, conectados por Skype. Qué bárbaro, increíble. Y Jaime Torres también grabó en Argentina. Bueno, yo ahí le pedí a Poppy Espatoco, que era el pianista y director musical de Mercedes, que estuviera en la grabación en Buenos Aires. Ajá. Con León y con Jaime también. Y entonces nosotros estábamos acá y ellos estaban allá. Y se grabó así, por ejemplo, eso. Después, bueno, Dulce tiene un estudio en la casa donde graba las voces, por ejemplo. Yo grabé también en la casa de Dulce un piano, uno de los pianos que grabamos ahí. Otro tema de los que grabamos, lo grabamos en Buenos Aires cuando fuimos en el 2011, que fue el tango Vamos Nina. Ajá. Y así se va completando el disco, ¿no? Otra gente graba en Lisboa, pues así. Solo le pido a Dios, que lo cantó Dulce en Cosquín, ¿no? Sí, sí, ese lo grabamos para el disco. Ah, ya está grabado, sí. Ajá. No sé cómo habrá quedado porque no lo escuché, pero... ¿Cómo fue la qué impresión, bueno, ya si bien hace varios años atrás, cuando de la recepción de la gente, porque Dulce tiene su modo, ¿cierto?, de cantar y de cambiar. Sí, todo fue yo le había avisado a Dulce, le digo, mirá que Cosquín es un escenario especial porque te puede pasar cualquier cosa acá arriba, ¿no? Claro. Me dijo, no te preocupes. Y por empezar, el día de la actuación, que fue cuando cerraba el festival, que fue un domingo, me acuerdo, se largó una tormenta tremenda, que se inundó todo Cosquín, se cortó la luz, los teléfonos, y se suspendió el festival de ese día. Se suspendió porque en 52 años, creo que tenía ya, o 51, solo se había suspendido una vez el festival, y se tuvo que suspender porque estaban electrocutadas el escenario, no sé qué pasó. Una cosa impresionante. Al día siguiente, que bueno, ya se había terminado el festival, la gente se volvía, dijeron que lo dejaban para el lunes, pero a la mañana siguiente lo habían suspendido el festival. Yo estaba durmiendo, que me había acostado como a las 3 de la mañana, y me llamaron de Radio Nacional preguntándome qué opinaba que habían suspendido el festival. Imagínate que salí de la cama, fui volando a la Comisión de Folclore a preguntar qué había pasado, y dije, debe estar todo el mundo protestando por... No, había una chica tomando mate nada más, y le digo... ¿Qué pasó? Que suspendieron el festival. Me dice, sí, viste, che, lo suspendieron. No sé qué. No, pero ¿cómo lo van a suspender? Que vinimos desde Portugal y España. Se había llevado unos músicos también de España, Daniel Bellón y Diego Masaira. ¿Cómo? No, es que no se puede suspender, que tenemos que tocar. Bueno, al final hablaron con uno con otro y, bueno, fueron menos artistas de los que... Porque, claro, algunos ya tenían compromisos para ese lunes. Claro, claro. Y, bueno, finalmente se hizo el lunes y, claro, bueno, pues... como es Cosquín, ¿no? Si vas a un... Si pudieras tener la oportunidad un día de ver cómo es la producción que trabaja con Dulce, verías que no te faltan... O sea, que tenés todo, ¿no? Yo llego y tengo desde el piano con el afinador y el técnico al lado hasta, no sé, los camarines con catering, ¿no? Qué guapo. Y en Cosquín no teníamos ni camerino. Nos habían dado un cuarto que no tenía ni una silla, ¿viste? Y bueno, entonces... nada, estuvo impresionante. También ella hizo un tema que de folclore portugués que se llama, bueno, que ella mezcló tres temas de folclore, y claro, no sabíamos cómo lo iban a recibir realmente. Ella estuvo bailando, lo pueden ver en YouTube, que está. Ajá. Y nada, fue una recepción impresionante, la verdad, por la gente. También se quedaron así un poco con la boca abierta porque no habían visto algo así, quizás. Qué bueno. pero sí, solo se la podría comparar artísticamente con un artista del nivel de Mercedes Sosa. Qué bueno. A esa altura, ¿no? Porque solo en Argentina la única que llenaba teatros en todo el mundo era Mercedes Sosa, ¿no? Bueno, después en su momento, digo de los últimos que teníamos, ¿no? Atahualpa, por supuesto, Piazzolla, pero así de los que solistas, cantantes, solo Mercedes Sosa. Oye, en este momento no hay ningún referente tan importante en Argentina, ¿no? En este momento, en caso de mujeres, no hay algún... Hay artistas que son reconocidas en Latinoamérica, como ya dijiste, Teresa Parodi. Sí, pero no a nivel de... Vos fíjate que hacer un coliseo no se anima, pero nadie, ni una cantante argentina, ni hoy, estoy seguro que no. Porque claro, no. Bueno, ahí es donde funcionan las redes sociales, ¿no? Si vos abrís un Facebook y tenés de repente, como tiene Dulce, 140.000 personas sumadas, a, claro. Entonces ahí te das cuenta que un poco el lo que uno proyecta para hacer es en función del público que pueda llegar a convocar, ¿no? Claro. Y si en una convocatoria de esas tenés ese tipo de respuesta de un país como Argentina, por ejemplo, que hay un montón de gente que la sumó de Argentina, pues... uno se puede, algún chiflado, como es el caso de este productor que yo le presenté a Dulce, que es además quien lleva a Chango Spasiuk y, ajá, ha llevado a Argentina a Cesaria Évora y a otros artistas así, sí, sí, sí, importantes, de, bueno, pues se animaron y lo, qué bueno, y lo van a hacer y va a estar bien, ¿eh? Porque yo creo que una vez que entre Dulce Argentina no la van a dejar salir tan fácilmente, o sea, qué que bueno. va a tener que volver. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, y qué bueno que esa posibilidad que estás viviendo, la verdad que como argentino, es decir, nos pone muy, pero muy, muy contento, porque sabemos del sacrificio, de tu trabajo. La verdad que te felicitamos desde aquí, de La Gauchada, y darte las gracias, que cuando queremos tener una charlita contigo, siempre tenés la puerta abierta. Te agradecemos muchísimo. No, hombre, ¿cómo voy a tener la puerta abierta? Si no, por supuesto. Soy un trabajo de igual que ustedes. Bueno, te agradecemos muchísimo, Juan. Qué mejor que una de esas, cuando vuelvas de Argentina, encontrarnos nuevamente en la mesa esta de La Gauchada y que nos cuente toda la experiencia de allá, de cómo te fue y todo lo que pasó. Pues nada, muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo a toda la gente de tu programa. Gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, hasta luego. Ven ahí la mulita con las cuerdas, el charango, Alma de Charango, por Juan Carlos Cambas, con el que recién teníamos la suerte de conversar. Se está terminando el programa, se pasó volando en este lunes de La Gauchada. Así que ya los vamos saludando y nos vamos despidiendo. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.